Ya a fuerza de la experiencia y comprobación práctica del engañoso atractivo seductor, de lo que emanaba de lo que se decía izquierda revolucionaria, que en verdad es el disfraz de los oportunistas de derecha y de los más empedernidos enemigos del materialismo histórico y dialéctico en todos los terrenos y esferas de las actividades, o sea, de los anticomunistas y contrarrevolucionarios cuya plataforma y bandera es la del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín de 1950 como plataforma de la CIA. Si se pasa revista detallada y minuciosa a título de balance de las teorías que han sido esgrimidas por tales izquierdistas, seguidores de la doctrina del Congreso de Marras, elaborado, financiado y amparado por la CIA y el imperialismo norteamericano, los hechos y conclusiones solo arrojan la total comprobación de que, por más que brinquen y salten, digan y se desdigan, hasta explotarse y secarse como ocurre con las chicharras, siempre se tendrá una única conclusión que gira alrededor de que tales antinomias que dan en denominarse izquierda revolucionaria o espectros imaginarios de una alucinación y que es lo único definido y concreto de tales carroñas del liberalismo burgués y pequeño burgués en perenne estado de putrefacción sin que acaben de podrirse definitivamente, lo que obliga que, para tener una clara y concreta conciencia, se tenga que desplegar la crítica traspasando los límites locales y coyunturales, teniendo que abordarla tanto en carácter general como continental y mundial, tal cual ocurre precisamente con las pandemias, como acontece con el cáncer, el SIDA, el COVID-19 y sus variantes. ¿Es esto lo que obliga e impone que se incursione tanto en lo general y cuestiones de principios como en cuestiones particulares de alcances nacionales y hasta sectoriales? Claro está que a los filisteos, ignorantes y liberales taimados, esto de conjugar lo particular con lo general, lo histórico universal con lo histórico concreto, persistir en conjugar las palabras y teorías con la práctica y los hechos con sus resultados prácticos, termina molestándoles la actitud persistente en la crítica de nuestra parte, porque aún encontrándose formalmente a nuestros alrededores, las verdades y sus secuelas al fin y al cabo les resultan como si se les toque en su propia tumoración de la que se conformara la llaga. Lo más reciente es el fiasco y la afrenta del caso de Chile, donde el proyecto de constitución elaborado por su flamante constituyente y que estaba llamada a suplantar la mostrenca vigente constitución neoliberal y antipopular de la dictadura criminal de Pinochet, con respaldo del imperialismo norteamericano y de la Iglesia Católica chilena, sometido el proyecto a un referéndum como acuerdo obligatorio, los resultados arrojaron un balance que da cuenta del más rotundo y contundente rechazo de parte de la población chilena a la supuesta nueva constitución, y de paso un implícito respaldo a la monstruosamente antidemocrática y antinacional constitución neoliberal pinochetista. Un 63% en contra de la nueva constitución que se supone democrática y contentiva del reconocimiento de los derechos democráticos, mientras que del otro lado, a favor de esa nueva constitución elaborada por la constituyente electa mayoritariamente, apenas votaron a su favor un 27%. No cabe dudas de que ahí concurrieron factores extraños y sorprendentes, pero que nadie vaya a pensar en que fue cosa de Dios o de cualquier otra fantasía. Resulta que desde los grandes tumultos y manifestaciones en contra del gobierno pinochetista de Piñera, dentro de ese abigarrado movimiento y de su propio seno, estaba en marcha la estafa a la conveniencia e interés de las masas, y cabe decirse la intención de pasar de contrabando carne de perro por ternero, chivo u ovejo, esto es carne de gato por conejo o gato por liebre. Eso quedó claramente materializado en la escogencia de la carroña del pantano de la podredumbre existencialista, positivista, nihilista del tal Gabriel Boric, así como quienes le respaldaron, lo cual bien lo ilustra la depravada mujerzuela, la tal Camila Vallejo, que siendo una recalcitrante anticomunista con nexos bastante definidos y reconocidos con los más oscuros centros contrarrevolucionarios, hacía de representante de la juventud comunista. El papel del LGBT, Gabriel Boric, como el de Lavallejo y comparsa, de antemano no era otro que actuar como caballos de Troya y quinta columnas a favor del imperialismo norteamericano y el gobierno imperialista de Joe Biden. Las elementales promesas democráticas de la puesta en libertad de aquellos luchadores contra el despótico régimen de Piñera y sus cancerberos policiales se esfumaron como por arte de magia, y que se sepa, esa tecla se ha vuelto intocable por parte de la administración vasalla del imperialismo y de la oligarquía chilena, los momios, que tienen como presidente pelele a Gabriel Boric. Del mismo modo, la representación del cuerpo de constituyentes era portador de un tufo a tiburón podrido, y que se sepa, la tal asamblea constituyente, que fue más bien una constituyente de pacotillas, de vasallos a los momios, oligarquía chilena, a la Iglesia Católica Vaticano y al imperialismo yanqui, como al servicio de espionaje policial criminal del régimen pinochetista. No le prestó ninguna importancia a la suerte de los apresados, torturados y bestialmente acusados con expedientes arbitrarios por el criminal pinochetista Piñera. Y en cambio se incorporaron a la nueva constitución todas esas patrañas nihilistas LGBT y del lesbianismo. El gobierno de Boric y su banda de depravados morales, huérfanos de todo principio ético, en el curso de la preparación del referéndum aprobatorio de la nueva constitución, más bien operó como el más inescrupuloso y desalmado quinta columna, lugarteniente de los intereses de los momios, de los curas pedófilos y la Iglesia Católica Vaticano, de pervertidos como Karadima, y Boric, por su parte, a la vez que apuntalaba la campaña de persecución contra los mapuches, que defienden su territorialidad en las regiones mapuches, llegando a renovar con carácter sistemático el estado de sitio en los territorios mapuches, reafirmando así las viejas políticas persecutorias y represivas en aras del despojo a los mapuches de sus ancestrales territorios. Quitándose el antifaz, Gabriel Boric solícitamente, en aras de estimular y profundizar la degradación y desmoralización de la sociedad chilena a través del movimiento de maricones, homosexuales y lesbianas LGBT, exhortó a todos los jóvenes de ambos sexos a que experimenten las relaciones homosexuales y lesbianas para así adquirir plena conciencia de esa, a su entender, regocijada y reconfortante actividad. Motivos de sobra abundan y se repiten para que la población llana se hiciera eco de las campañas reaccionarias y el supuesto comunismo que sobrevendría con la vigencia de la nueva constitución. Esto es solo un aspecto del brebaje y entuerto de la trama conspirativa de los sectores retrógrados chilenos del imperialismo y su meretriz, que es la Iglesia Católica Vaticano, junto a todas las pervertidas confesiones protestantes. Pues a todo ello se suma y se agrega la naturaleza contrarrevolucionaria de oscuras vinculaciones con los círculos más oscuros del campo internacional con raíces nazifascistas, en estrecha e íntima vinculación con los centros de espionaje norteamericano, de la CIA y sus organismos precursores como la OSS, con los servicios de inteligencia israelí del Mossad, con los del M15 de Inglaterra, pero sobre todo con el siniestro cuerpo de los jesuitas. Gabriel Boric, siendo un desalmado, inescrupuloso y degenerado aventurero, sin bandera ni principios, como el prototipo del oportunismo, frente a la disyuntiva de que si la Constitución emanada de la Asamblea Constituyente era aprobada, él, Boric, tendría que concurrir a un nuevo evento electoral en el que él probablemente sería candidato por la coalición de izquierda que lo llevó a usurpar la presidencia de Chile, pero que si en cambio, tal como ocurrió, el referéndum rechazaba la aprobación, entonces Boric seguía siendo el usurpador de la presidencia chilena hasta que el Congreso actual elabore y logre que se apruebe una nueva constitución. La jugada del marica, oportunista y CIA contrarrevolucionario Gabriel Boric y su banda de quinta columnas está bastante claro, y su alianza sumisa con el pinochetismo y Piñera es lo que facilita la suma del 63% de los votos a favor del rechazo de la nueva constitución democrática de la pasada constituyente, que ha debido disolverse con el referéndum sin pena ni gloria. Esa es la carroña de las izquierdas anticomunistas, hijas de la teoría de la doctrina de la revolución democrática anticomunista que emana de la plataforma política del Congreso de la CIA de Berlín del 1950 y que aún continúan aplicando los imperialistas y reaccionarios en contubernio con la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes con fines contrainsurgentes y de obstrucción a la lucha de los países y pueblos por la igualdad social y la soberanía e independencia de sus estados nacionales. Aquí, en este punto, se hace ostensible y perceptible fácilmente que el jueguito de los llamados frentes amplios, como de los tipos diversos de los frentes unidos de un lejano o próximo pasado, este recurso táctico se ha terminado convirtiendo en un arma letal para impedir la organización, toma de conciencia ideológica, política, social y espiritual de parte de las masas trabajadoras y populares en general. Lo de aquí no es menos, y claro, para abordarlo con un pensamiento rigurosamente crítico, hay que echar sin contemplaciones el buscavidismo y el particularismo insoportablemente individualista, oportunista, pequeño burgués, propio de los que su atraso inveterado en el orden teórico, cultural, político e ideológico solo les permite refocilarse y cimbrearse en el estercolero de sus bajas pasiones e instintos animales de culto al atraso, a su propio atraso, que los ha empujado a recrear ilusiones pequeño burguesas al margen de la lucha contra el capitalismo, el imperialismo, la brujería religiosa y sus supercherías. Cabe resaltar que todos los medios de la prensa venal, que es mendaz, manipuladora y mentirosa, y cuya meta manifiesta y descarada es la justificación del yugo del imperialismo y el parasitismo de la peste del cristianismo, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de las confesiones protestantes, y el concordato que atenta contra la soberanía estatal y nacional y la autodeterminación del pueblo-nación dominicanos. Los llamados periodistas son verdaderos policías y prostitutos y proxenetas de los yanquis, de los burgueses, de los terratenientes, de la doctrina Monroe y sirvientes de la doctrina del destino manifiesto. Son verdaderos siervos de la gleba y a la vez eunucos intelectuales que tienen como mentores a los inquisidores y sicarios de la Orden de los Jesuitas Católicos. Esto le cabe a las letrinas escritas, radiales, televisadas y del internet y las redes. Por ejemplo, el senador de la Romana, del mismo grupo de los perros de mierda, viene poniendo de relieve el saqueo por medios ilegítimos con protección de los gobiernos de la explotación y negociación del oro. Ha solicitado que el flamante ministro de Energía y Minas, el rufián oportunista y renegado revisionista como chivato de la policía y de la CIA, el carajete villamellero Antonio Almonte, que es apenas un bachiller en física elemental, egresado de la primitiva escuela de física de la cualquerizada UAS, y quien se las da de experto nuclear, recordándonos aquello de el cuervo se encuentra una flor y se cree que es ruiseñor, al que el senador perro de mierda de la Romana ha pedido informaciones pertinentes, amparado en la ley número 200-04 sobre libre acceso a la información pública, de los contratos con que operan cerca de 300 empresas extractoras y comercializadoras de oro dominicano. A lo que Antonio Almonte, cabeza de Play, por lo de tantas protuberancias deformes que allí se dan cita, se ha negado y burlado, mintiendo y tratando de hacer creer que el solicitante de la información está loco y delira. Y la prensa y sus mercenarios plumíferos de a tanto por línea simulan que el caso no posee mayor interés ni proyección. Pero en realidad es que detrás de esa situación, de esas empresas extractivas y comercializadoras de oro, están fuerzas oscuras y que tienen que ver con la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, de quienes no es osado ni audaz afirmar que detrás de cada crimen, escándalo y especie de corrupción o cualquier tipo de delito, hay un maldito cura jesuita, sino otro que, no siendo jesuita, es un alcahuete de los jesuitas. Como el senador puso el caso en manos del Tribunal Superior Administrativo y demandó al Ministerio de Energía y Minas, el torpe y soquete rufián de Antonio Almonte, que es un pájaro de muchas cuentas pendientes, fabricó una desinformación que da a entender que junto con él, y dado sus antiguas vinculaciones con Andrés L. Mateo, como con aquel profesor universitario de la misma escuelita de física de la UAS, muerto en aventura homosexual en la zona de Pedro Brand en años anteriores, donde se refugiaba para rendir culto a la sodomización como un adicto íncubo y excubo, desinformación dejada caer por Antonio Almonte como quien no quiere la cosa. Que respecto a lo demandado por el senador de la Romana, lo que sucede es que el Ministerio de Energía y Minas no posee ninguna información, y si no la tiene, no la puede suministrar, lo cual da claramente a entender a la franca que existen cosas oscuras, muy oscuras, de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas de este desgobierno, y que ahí pueden estar involucrados los familiares del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, cuya difunta esposa era la sirvienta prima en la casa de José Dolores Grullón, cuyo hermano Sergio Grullón es el marido de la mula Chabela, hermana del criminal de lesa humanidad e hijo de la gran puta gerundial Rafael Hipólito Mejía. De lo que acontece con el caso de la demanda pública del senador perro de mierda de la Romana, no cabe dudas que ahí hay gato entre macuto, y que de ese gato hay sectores decididamente empeñados en que a ese gato no se le descubra su quinta pata. Antonio Almonte tiene en proyecto candidatearse como senador por los perro de mierda, por lo que se ha de pensar que posee una fortuna millonaria. ¿Cómo este rastrero lambetrasero de Oguipié, alias Peña Gómez, y del hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, amasó esa fortuna? Sacamos a relucir la cuestión del papel tóxico y dañino de la prensa amarilla para poner de relieve a su vez que el llamado movimiento de los supuestos izquierdistas y grupo de derecha para la integración de esos embarres embaucadores al estilo del que llevó al maricón Boric a la presidencia de Chile y quien ahora renueva el pinochetismo sin Pinochet, pero con Piñera, o bien del llamado pacto histórico que colocó en el poder al impenitente trepador oportunista, el tal Gustavo Petro, en Colombia, y que tanto el binomio de oportunistas y maricones, árabes a la vez, del rastrero marica y oportunista Chalhoub Mejía, y por igual el confeso maricón y renegado revisionista Narciso Issa Conde, han ensalzado y alabado la capacidad camaleónica de Petro, a la que llaman exitosa, admirable y otros piropos por el estilo. Pero Petro lo primero que hizo fue ponerse donde el capitán lo vea, ondeando su bandera de socialdemócrata, oportunista, traidor y derechista renegado revisionista, diciendo y subrayando que todo cuanto se proponía llevar a cabo es en favor del desarrollo y práctica del capitalismo, entiéndase el neoliberalismo entreguista y del acallo del imperialismo norteamericano y sus subalternos europeos. ¿Acaso hay que ser un genio para entender que Petro está diciendo: yo soy un sirviente que emplea un discurso engañoso y supuestamente progresista? Desconociendo que en la intrínseca naturaleza del imperialismo no cabe la tolerancia con el capitalismo, a menos que no sea capitalismo neoliberal. Con la manifiesta descomposición que se airea alrededor de las filas de los perro de mierda, así como en las filas de los pálido pelegato bochistas, como en el casi desaparecido perro de viejo cuño, como el desencanto generalizado respecto a las actividades politiqueras de los corruptos partidos del sistema y los traspiés del falpo de Víctor Bretón al frente de la sindicatura municipal de Cancalarreina, donde se ha denunciado la ocurrencia de un robo de casi medio millón de pesos, así como de una escopeta, lo cual luce un hecho prefabricado por el mismo flamante síndico, lo que precipitará otros acontecimientos y el descreimiento al respecto, presagiando desbandadas y todo conjugado con los traspiés del poder judicial y el colapso de las ilusiones y falsas esperanzas en que se frenara la corrupción gubernamental, da pie a que advenedizos y oportunistas merodeadores del Estado y las actividades políticas aniden la idea de la creación de uno de esos pactos variopintos que resulten un fenómeno de la popularidad politiquera. Apolinar Veloz, un tecnócrata y burócrata del sector financiero, conocido como exfuncionario del Banco Central de la República, consultor de la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional, como profesor del Centro Jesuita CIA de INTEC, al que la Iglesia Católica Vaticano tiene asignado un crucial papel en el manejo de los problemas económicos sociales, como lo es el Consejo Económico y Social, al frente del que está el CIA jesuita Rafael Toribio, no oculta que se interesa por la estructuración de un abigarramiento de grupos, tendencias y movimientos de carácter hasta contradictorio, y pasar a fungir de cabeza y mentor de esos abigarramientos que vienen poniéndose de moda, que casi nunca dan pie con bola, pero causando un impacto tan negativo como demagógico. Pero advertimos que lejos de lo que piensa y persiga Apolinar Veloz, la única posibilidad de éxito requiere que esos movimientos tengan como meta el Estado laico y la eliminación del concordato, que saque el parasitismo de los fondos públicos y sus ventosas de las espaldas del pueblo que tiene la Iglesia Católica Vaticano, tanto del Estado como de sus recursos, que rechace a su vez el yugo del imperialismo yanqui y ponga freno decidido a la invasión masiva de haitianos. puntos y cuestiones que Apolinar Veloz, primero muerto antes que esgrimirlos. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.